El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública. Es una clase dictada por un docente universitario. Convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública. En esta oportunidad, más que una clase pública, es una propuesta de una serie de clases para entender el proceso electoral chileno. Proceso electoral que comenzó la semana pasada con la primera vuelta y que finalizará el 15 de diciembre cuando se produzca la segunda vuelta entre las candidatas Bachelet y Matei. Para entender ese proceso chileno es que estamos con parte del equipo de investigación del Programa de Política Latinoamericana del Siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi, y parte de ese equipo estuvo en Chile durante este fin de semana que pasó y estuvieron haciendo una observación de este proceso electoral. Quienes nos acompañan en la clase de hoy y en los sábados sucesivos son las docentes investigadoras de aquí de nuestra facultad, Gabriela Benetti, una amiga ya de la casa. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Hola, buen día, Javier. Y Cintia Pinillos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y están también aquí con nosotros dos estudiantes de la carrera de Ciencia Política. Ellas son Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ellas estuvieron en Santiago y en el marco de este viaje académico estuvieron realizando algunas reuniones con especialistas de distintas universidades, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y también de la Universidad de Santiago de Chile. Estuvieron entrevistadas con distintos intelectuales, estuvieron allí el destacado sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón, un asiduo visitante de los congresos sobre democracia que se realizan aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estuvieron también entrevistadas con David Altman, con Julieta Suárez Cao, con Rosana Castiglione, con Marcelo Mella, con Esteban Valenzuela. Se han reunido también con integrantes del Consejo Directivo del CERVEL. En todo este viaje que estuvieron realizando, se han llevado innumerable cantidad de impresiones que, por supuesto, las vuelcan en este trabajo de investigación, en este proyecto de investigación en el que trabajan junto al doctor Marcelo Cavarossi. Yo quisiera que planteemos de entrada una mínima presentación del contexto en el que surge el proyecto para luego sí adentrarnos en todas las cuestiones más de tipo reflexivo sobre el proceso electoral de Chile, también sobre cuál es el contexto en el que se desarrollan estas elecciones y qué es lo que le espera a Chile después del balotaje del 15 de diciembre. No sé quién quiere empezar a contarnos sobre este equipo de investigación. Bueno, en realidad el programa al que vos haces referencia, que está dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi, está integrado por distintos docentes investigadores y estudiantes de grado y posgrado de la facultad, de aquí, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y este programa está en proceso de construcción este año a partir de distintas actividades que se desarrollaron, de un conversatorio, de reuniones de trabajo y demás. Fuimos delimitando un campo de investigación que se va a abrir a partir de este año, pero que tiene como mira desarrollarse en 3 años hacia adelante y cuyo objetivo principal es interpelar a los procesos electorales que tenemos en la región en estos años. Especialmente comenzamos por el proceso chileno porque es el primero que cronológicamente se está realizando, pero la idea es que el año que viene trabajemos también en perspectiva comparada los procesos electorales de Brasil y de Uruguay y finalmente presidenciales, elecciones presidenciales y parlamentarias en general que se realizan en estos países. Y en el año 2015 arribar al análisis de las elecciones presidenciales en Argentina. Bien. En este sentido no es que exclusivamente el proyecto apunta a realizar observatorios electorales, sino que a partir de tomar a las elecciones presidenciales como excusa para abordar el estudio de los sistemas políticos, la idea es justamente abordar la relación entre sociedad y Estado a partir del vínculo o no de los partidos políticos. Entonces, bueno, en algún sentido este programa de investigación incluye múltiples líneas de abordaje y por eso en él participamos personas que habitualmente investigamos cuestiones más vinculadas a la representación y los partidos, junto con investigadores que están mucho más orientados al estudio de los movimientos sociales y demás. Entonces, la idea es articular distintas miradas. Nosotros decimos, la idea es juntar distintos anaqueles de la biblioteca, en general de la ciencia política y en términos más generales de las ciencias sociales, para poder mostrar en perspectiva comparada y tratar de desentrañar de qué se trata hoy o cuáles son las agendas más importantes de la política en la región. Sobre todo enfocándonos en lo que sería Brasil y Cono Sur. Eso es importante en términos de definición de área. Bien. Bueno, y lo que nos hemos trazado para este caso puntual es poder dar cuenta del proceso electoral chileno. Que ustedes puedan contarnos, no solamente los meros resultados, que eso por ahí uno ya lo ha visto día lunes, martes, en el diario, bueno, sí, Bachelet ganó, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta, la candidata del partido de derecha sacó muchísimo menos votos que lo que había sacado Piñera en su momento, bueno, sino hacer una historización de lo que es la política partidaria en Chile y sobre todo a partir del quiebre institucional del 73 y lo que significó la experiencia del pinochetismo hasta el año 90, ¿no? ¿Qué significa la concertación de partidos ahora devenida en nueva mayoría? Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando en esta serie de clases que nos hemos propuesto de aquí hasta el momento de la elección, inclusive hacer un análisis posterior en el que estará con nosotros también el doctor Marcelo Cavarossi. Pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría, no sé, que alguna me cuente alguna mínima anécdota de viaje. O no sé, o que puedan marcar también el viaje, no solamente la actividad académica que estuvieron realizando. Antes fue Cintia Pinillos la que, bueno, nos estuvo contando en qué consistía este equipo de investigación. Ahora por ahí, no sé, alguna de ustedes, Florencia, Elisa, tal vez nos puedan contar alguna experiencia más de tipo diario de viajero antes de adentrarnos en este análisis del proceso electoral. Bueno, se podría decir que en este viaje fue un viaje muy intenso en el que realizamos muchísimas actividades y en el que realmente estuvimos a las corridas. Entonces, en ese sentido, todas estábamos todo el tiempo cargadas con muchos libros y apuntes y yendo de acá para allá, intentando poder arribar a tiempo a todas las actividades. Creo que la anécdota más graciosa es que una vez estábamos llegando tarde a una de las actividades y tuvimos problemas con los subtes, porque si bien ya habíamos tomado un montón de veces subte, más metro, y nuestra compañía Florencia fue la guía turística en ese sentido, nos sucedió de confundirnos y ir para la dirección contraria donde teníamos que ir. Entonces tuvimos que parar, nos dimos cuenta al momento, afortunadamente, nos bajamos y bueno, después volvimos. Teníamos que posteriormente realizar una combinación. Cuando realizamos la combinación, nos sucedió lo mismo, por lo que directamente prácticamente no llegamos a la actividad más importante, llegamos para el cafecito. Ahí la guía tuvo una especie de bajón de ubicación territorial y erró en algunas direcciones, pero después se encaminó y llegamos un poco tarde, pero... Lo del cafecito es literal, porque en realidad había terminado la presentación del libro y no encontramos a nadie y tuvimos que ir al café de la universidad, de la USACH, y nada, compartimos una gaseosa, pero bueno, la presentación del libro había concluido de verdad. Yo lo que puedo decir es una nota de color de mi compañera Elisa, en donde llegó con 18 kilos su valija aproximadamente y se fue con 22 kilos y medio, con lo cual estuvo al borde de tener que pagar el exceso de equipaje. Lo gracioso es que fue en libros. Esos 4 kilos de más fueron en saber. Por supuesto, ¿no? Está dispuesto a... Y no en shopping. No, y está a disposición de la comunidad académica, por supuesto. Bien. Bueno, luego de esta breve introducción, vamos ya así en unos segunditos a adentrarnos en el comienzo de este derrotero de clases propiamente dicho. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos anteriormente, vamos a comenzar con este ciclo de clases acerca del proceso de elecciones en Chile 2013 y la pregunta que nos hacemos, la pregunta que guiará esta serie de clases, es si son elecciones que abren cerrojos, esos cerrojos que quedaron de la herencia pinochetista. Gabriela Benetti es quien comienza. Mira, creo que simbólicamente estas elecciones tenían una carga muy fuerte. Hay los aniversarios por ahí generan el que hagamos balances, que busquemos puntos de inflexión. El número redondo, sobre todo. El número redondo. Y eran 40 años del golpe militar, 30 años de las movilizaciones que dieron paso a la caída de Pinochet y 25 años del triunfo del no. Y en esto que nosotros planteamos como un interrogante, abriendo cerrojos, veíamos que hay tareas que quedaron inconclusas. En el primer ciclo de la concertación, el sistema de partidos se dio a la tarea de impulsar algunas medidas que apuntaron a la democratización. Sin embargo, esas tareas de alguna manera quedaron entre paréntesis con el gobierno de la derecha. Y de alguna manera, esta nueva expresión que es la nueva mayoría, que si bien tiene algunos de los viejos protagonistas, incorpora protagonistas nuevos, es una coalición que se plantea tareas distintas, las tareas que quedaron pendientes de realmente hacer un balance de la herencia de la dictadura que ha quedado enquistada en no solo algunas de las políticas fundamentales, como es el propio sistema, la constitución del propio sistema de partidos, que apunta a un sistema dual, un sistema donde solo tienen representación las dos grandes expresiones políticas y deja fuera mucho de las expresiones políticos partidarias que han emergido en este ciclo, que deja fuera, por ejemplo, nos planteamos el sistema de partidos, el sistema impositivo, el sistema educativo. Realmente, miremos por donde miremos, vamos viendo cómo la dictadura ha dejado enclaves muy fuertes, corset institucionales muy fuertes, que impiden la posibilidad de cambios, aunque sean pequeños cambios, pequeños reajustes que expresen lo que hoy por hoy está clamando la sociedad chilena. Entonces, es como que esta coalición que hoy se expresa en la nueva mayoría, si bien tiene algunos de los viejos actores, tiene algunos nuevos, pero la tarea que se plantea es una tarea diferente. Es como si la tarea de la redemocratización recién ahora estuviera imponiendo su agenda. Ya, el primer corset es la propia Constitución, que dejó Pinochet prácticamente a medida de sus intereses, más allá de las reformas que se fueron haciendo. Lo que sí quería hacer un breve repaso, ¿no? Del 90 al 2009, todas las elecciones presidenciales fueron ganadas por distintos candidatos de la Concertación. Sí, pero dentro de esos candidatos nos encontramos con representantes de distintos partidos. Ganó políticos. La Democracia Cristiana en un momento, luego Lagos y Bachelet con el Partido Socialista, y ya las elecciones del 2009, el candidato a presidencial no era del Partido Socialista, sino era Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana. Y ahí pierde contra Piñera, con lo cual ahora vuelve a aparecer Bachelet como la candidata del Partido Socialista, lo que da por ahí la idea de que el Partido Socialista es quien de algún modo lleva las riendas de esta nueva etapa que describía recién Gabriela, ¿no? Sí, en algún sentido, en esta concertación que para esta elección sumó al Partido Comunista, esta es una de las grandes innovaciones de esta elección, porque la nueva mayoría ya no es lo mismo que la concertación en términos de los actores y sobre todo el peso que los actores partidarios que la componen tiene. El Partido Comunista, por primera vez, integra esta nueva mayoría de centro-izquierda, y esto probablemente constituya una novedad, no solo en términos del diseño y el juego entre los actores en el marco de la relación entre ejecutivos y legislativos, sino también en cuanto a la capacidad y la impronta que va a tener esta nueva mayoría en términos de política, ¿sí? Con este desafío de una modificación, me quedé pensando en algo en relación a lo que escuchábamos el día de este triunfo que no alcanzó, como vos decías al comienzo, en la primera vuelta de Bachelet. Ella en algún sentido dijo, nosotros estamos por una constitución de la democracia y abandonar la constitución de la dictadura. Pero este tema de la asamblea constituyente, de la reforma constitucional que aparece como el gran tema, que se avizora en como las agendas de este proceso que se abre con estas elecciones, no necesariamente aparece de manera transparente ni clara resuelta a partir de un triunfo de Bachelet el próximo 15 de diciembre, sino que en realidad es algo complejo, como en realidad aparece como compleja toda modificación de una constitución heredada que pudo sobrevivir casi intacta hasta mediados de la década del 90, en los primeros años, y que en realidad hubo una reforma, ya sufrió reformas constitucionales muy fuertes durante el gobierno de Lagos, pero que sin embargo se pudieron hacer dentro del marco de la Constitución vigente, que no supusieron esas reformas sustantivas una reforma estricta a partir de un llamado a una asamblea constituyente que implica una interpelación mucho más fuerte, no solo a la clase política, sino a los actores sociales, ¿no?, a la sociedad. Entonces, bueno, me parece que en este sentido lo que vos planteabas acerca de la expresión de esta nueva mayoría, de qué es lo que supone, bueno, en algún sentido el Partido Socialista está ahí como el actor que tiene mayor capacidad para mediar en esas relaciones que no necesariamente pueden ser sencillas entre este Partido Comunista que se inserta por primera vez en la alianza de centro-izquierda, por un lado, y por otro lado la Democracia Cristiana, que es el actor de centro, ¿sí? Y que en algún sentido pueden tener, pensaba yo, respuestas distintas en cuanto a los tiempos y en cuanto a la forma en que se den esos cambios. Y eso no es menor, porque en realidad hay determinados acuerdos básicos que en principio creo que con bemoles puede estar compartiendo toda la clase política, inclusive también la derecha, que tiene que ver con la reforma del sistema binominal, que es probablemente uno de los enclaves institucionales más fuertes y más, en este momento, discutidos por buena parte del arco de partidos políticos. Digo, insisto... ¿Qué es el sistema binominal? El sistema binominal es el sistema electoral que rige todavía hoy, que es el sistema que se innova a partir de la dictadura y que en algún sentido lo que tiene como característica es la tendencia a generar, no ser proporcional, una política de dos grandes grupos, de dos grandes bloques, y que en algún sentido era el reservorio de la derecha para poder conservar siempre una presencia muy fuerte en el Parlamento, ¿sí? Entonces, esta demanda de mayor representatividad en el sistema electoral es una demanda que, si bien está encarnada claramente por, en algún sentido, por la nueva mayoría, también la modificación del sistema binominal como sistema electoral, más allá de que las recetas acerca de hacia qué sistema se pasa son distintas, tiene un relativo consenso en buena parte de la sociedad política, si cabe el término, en el caso chileno. Y lo que sí creo es que, en realidad, además del Partido Socialista, la figura de Bachelet es una figura clave. Ella personalmente, ¿no? Es una mujer de una intensidad y de una llegada a distintos sectores de la sociedad muy fuertes, de una gran personalidad, y que en principio también, más allá del Partido Socialista, creo que ella resume esa garantía de mantener unida, integrada la Concertación y de interpelar y en algún sentido poder avanzar hacia modificaciones sustantivas. Pero creo, el Partido Socialista está bien, pero creo que ella en primera persona, los candidatos de la oposición también plantean, no es lo mismo ganarle a cualquier otro candidato de la Concertación en su momento y de la nueva mayoría que ganarle a Michelle, como le dicen ellos, ¿no? Y creo que ella como figura pública, con una fuerte presencia, un gran carisma, pero además en un sentido muy fuerte de presencia física y personal, es hoy un actor clave también en términos personales para comprender la política hoy en Chile. Bien, para trazarnos esta hoja de ruta en las clases que tendremos de aquí al 15 de diciembre, propongo que en el día de hoy particularmente hablemos de los resultados de la elección, tratar de entender qué significan esos resultados, porque uno tiene por ahí el vicio de analizar procesos extranjeros con ojos del sistema electoral argentino y tal vez no nos sirva para pensar. Entonces, que ustedes nos puedan explicar qué significan esos resultados. Pensar también en las modificaciones que hubo en el proceso electoral de este año, a diferencia de procesos electorales anteriores, y poder hacer una breve historización de lo que significan los partidos políticos como representantes de las demandas sociales en Chile. Yo marcaría tres ejes de novedades que traía este proceso eleccionario. Uno, la gran cantidad de candidatos que disputaban el favor de la ciudadanía. Había muchos candidatos. Un segundo eje de análisis creo que tiene que ser que era la primera elección que estrenaba el voto voluntario, el voto optativo por parte de la ciudadanía. Y el tercer eje creo que esta forma que encontraron los movimientos sociales para interpelar a la clase política, que fue este movimiento de marca tu voto, ¿no? Me parece que con esos tres ejes podemos hacer un tres andariveles que nos ayudan a explicar los resultados del domingo e incluso poder anticipar el por qué va a haber segunda vuelta, por qué Bachelet no logra imponerse en primera vuelta. El tema de la cantidad de candidatos, ¿no? Había ahí una candidata muy fuerte, como explicaba Cintia, que no solo garantiza la consistencia de lo que hoy es nueva mayoría, sino que incorpora esta novedad fuerte que es tener al PC adentro, al Partido Comunista, y con ello o a través de ello a algunos de los líderes que marcaron la agenda del último tiempo en Chile, sobre todo los dirigentes estudiantiles, Camila Vallejos, por ejemplo. O sea, la incorporación hoy de estos dirigentes al bloque parlamentario de la nueva mayoría viene de la mano de la incorporación del PC a esta coalición partidaria. No es un dato menor que nos vamos a explayar en ese análisis un poco más adelante. Respecto de la derecha, que me gustaría que lo explicara con más detalle Cintia, la derecha tuvo serias dificultades para lograr sostener un candidato. El hecho de que sea Matei la candidata que finalmente además ingresa en la segunda vuelta y que va a competir en las próximas elecciones del 15 de diciembre, es, si lo podríamos definir de alguna manera, la única candidata disponible luego de... Y no necesariamente la mejor candidata para la alianza. Y en realidad representó la última ratio de un conjunto de candidaturas fallidas, si puede ser ese el término, y que pocos meses antes, a partir de la renuncia del anterior candidato que tenía la derecha a la elección, tuvo que constituir una candidatura propia, ¿sí? Pero con un conjunto de inconsistencias. En algún sentido, creo que habría que interpretar este momento con la particularidad que tiene haber sido presidente Piñera y lo que eso implica en términos de transformación también de la derecha, ¿no? Históricamente, la alianza de derecha está conformada fundamentalmente por la UDI, que es el partido, si se quiere, más vinculado en sus orígenes con el pinochetismo, y Renovación Nacional, que emerge hace varias décadas ya como una alternativa de derecha, pero que pueda ser presentada como una derecha más liberal, más democrática, claramente más democrática en el contexto de las primeras elecciones de la democracia. En realidad, lo que ocurre con Renovación Nacional es que es un partido que se constituye como una versión de derecha democrática en el comienzo de la disputa por la democracia o las elecciones democráticas en el caso chileno. Y además Piñera representa dentro de esa coalición de derecha uno de los actores que en principio tienen esta idea de renovar en términos democráticos, en términos liberales, en términos... ellos hablan mucho de la palabra moderado, ¿sí? La derecha en algún sentido está tratando de apuntar a esa moderación en las reformas, pero sin necesariamente negar lo que en algún sentido está reclamándose desde la sociedad. Pero de todas formas, también quiero decir que la presencia de Matei en esta segunda vuelta es esto, insisto, la última alternativa posible, pero no la mejor alternativa en cuanto a persona para llevar adelante la candidatura a la primera magistratura en Chile para la Alianza de Derecha. Y eso no es un dato menor. En realidad, fue, antes pensaba en la nota de color. A mí algo que me sorprendió muchísimo, nos sorprendía, lo comentábamos en la elección, es que la derecha a lo largo de la campaña tuvo temor no solo de no ingresar a la segunda vuelta, ¿sí? Porque en realidad Michelle Bachelet, liderando la nueva mayoría, fuera a ganar en primera vuelta, sino además porque a lo largo de su campaña tuvo que competir con otros candidatos. Hay una figura, interesante, no sé si interesante es el término, pero sí nueva, entre el grupo, gran grupo de esos nueve candidatos al que hacía referencia Gaby antes, que es la de Franco Parisi. Franco Parisi es un líder, como nosotros le llamaríamos, de la antipolítica, un outsider. Y en realidad, en buena parte de los últimos tramos de la campaña, el crecimiento que manifestaba tener en las encuestas Parisi hasta puso en duda la posibilidad de que en caso de haber segunda vuelta, o en caso de no haberla, quedara la Alianza de Derecha en segundo lugar en las elecciones. Y entonces, en este sentido, lo casi tragicómico era cómo festejó la derecha la llegada a la segunda vuelta y el segundo lugar en las elecciones. Siendo que algo que no es menor, para lo que sería la candidatura presidencial en relación con lo que recibieron como voto los parlamentarios, ¿sí?, en las legislativas, Mattei recibió 10% de votos menos que esos candidatos al Parlamento. Eso habla de que, si bien su presencia como abanderada, como ellos le llaman a las primeras candidatos, para la Alianza Derecha, concertaba mucho menos adhesión que lo que tenía que ver con la propuesta más estructural en función de lo que recibieron los candidatos al legislativo. Entonces, eso también es un dato para tomar en cuenta de cara a lo que van a hacer ahora la segunda vuelta y el balotaje. E incluso con lo que decía Cintia recién de la expectativa que había respecto de la candidatura de Franco Parisi, un tipo que venía como un outsider y demás, cómo en los avatares de la campaña hay un traspié, una denuncia que se hace respecto. Franco Parisi es un empresario que tiene un establecimiento educativo, y hay una denuncia que hace el equipo de Mattei respecto de que no hacía los aportes previsionales de sus trabajadores, y vincula el tema que hoy es muy sensible a la epidermis chilena, que es el tema del lucro en la educación. Esa denuncia la manejó tan bien Mattei, centralizando en Parisi, que le costó a Mattei el casi número puesto de ser el tercer lugar, o casi aspirar a ser el segundo candidato más votado, y termina, golpea muy fuerte, y termina ocupando ese tercer lugar. Vamos a aclarar las siglas, porque si yo digo MEO suena muy mal. Es Marco Enríquez Ominami, que entre ambos, entre Parisi y Ominami, superaron el 20% de los votos. Digamos así porque con esas siglas se lo conoce popularmente en Chile. Lo llaman directamente, bueno, ahí viene MEO, y uno tiene cierto prurito en no repetir tal cual el modo en que denominan los chilenos a Marco Enríquez Ominami. Para hacer una caracterización así muy superficial, ¿no? Este candidato al que ustedes hacían referencia, Parisi, es un outsider, pero al que se lo podría caracterizar como de derecha. Sí, o que en algún sentido puede ser traccionar ese tipo de voto. Bien, sí. Y en cambio Marco Enríquez Ominami es alguien que se desprende de la Concertación, porque es un ex dirigente del Partido Socialista. Sí. Vos lo podés ubicar más o menos en ese arco de derecha, Parisi, pero él deja bien claro que no. Mattei es una señora mala y Bachelet es una señora de la política. Sí. Él no quiere que lo ubiquen en ese espacio. De hecho, se adelantó antes que Enríquez Ominami a comprometer el voto de su espacio para Bachelet. Claro, que no lo comprometió de manera abierta, porque él dijo que él iba a votar. Pero fue menos ambiguo que Ominami. Exacto, claro, tal cual, exactamente. Y en el caso que vos decías de Enríquez Ominami, sí, es una figura que en realidad viene de la Concertación, que se desprende en la elección de 2009 y que en realidad logra ser la tercera fuerza con un 20% de los votos. En esta elección, la fragmentación, diríamos nosotros, de la disposición de candidatos hace que él reciba la mitad de los votos en términos porcentuales de lo que había recibido en la elección de 2009. Sin embargo, si uno tuviera que caracterizar como la estabilidad que estas dos figuras y los sectores que representan pueden tener de cara al futuro del sistema de partidos, no sé, comentábamos, pero mi percepción es que la propuesta de París es una propuesta más coyuntural, tal vez, y que en principio Enrique Hominami se proyecta como una, con una intención muy fuerte de continuar con su partido, el Partido Progresista, es el nombre de su partido, hacia, él es una persona además muy joven y eso le da una larga vida en política, pero proyectándose como una fuerza, una tercera fuerza que por fuera de ese binomio, de las dos alianzas que estructuraron la política chilena o el sistema de partidos chileno desde la recuperación democrática, puede tener algún cierto grado de estabilidad, inclusive de crecimiento. Y un actor que puede ser un actor interesante, en algún sentido, en función de lo que sería el espectro que rodea a la nueva mayoría para ser convocado a un conjunto de estrategias de reforma del sistema político. Pero yo solo quería agregar una cosa más que creo que puede ser interesante para que lo conversemos, las cuatro, que tal vez el dato más significativo de las elecciones, no es que Bachelet no ganó en primera vuelta o que probablemente la Alianza Derecha sufrió una de sus más complejas derrotas históricas, no es la más compleja de todas formas del retorno a la democracia, eso es claro, sino que además hay otro elemento central y que puede ser central también para entender hoy esta suerte de crisis de legitimidad que tiene el sistema político chileno y que tiene que ver con que fue a votar en estas elecciones que se inauguraban como elecciones obligatorias y que me gustaría que tal vez Eli comentara un poco este cambio que se produce. Para nosotros también es difícil entender qué implicaban que sean obligatorias antes y eso creo que tiene que quedar claro. Pero que en realidad, de acuerdo a los resultados, votó con suerte el 56% del electorado potencial. Quedó por abajo de los 7 millones y creo que es un dato clave que a lo mejor lo podemos trabajar posteriormente de algo que nosotros conversamos largamente con Manuel Antonio Garretón, que creemos que es una de las realmente de las personas que hace una lectura más interesante, no solo a nivel del sistema político, sino a la relación entre sociedad y Estado, o la relación más bien entre la movilización en la sociedad y en las calles y el sistema político a la chilena que nosotros estamos conociendo, y que tiene que ver con esa gran desafección del voto, esa ruptura en algún sentido de legitimidad del sistema de partidos como instancia para canalizar esa movilización, ese descontento en la sociedad. Cuando hace un ratito Cintia Pinillos, que es quien recién hablaba, decía las cuatro, se refería, bueno, a ella, a Gabriela Benetti, a Florencia Paz y a Elisa Caballero Rossi, que son parte de este equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi, con quienes vamos a estar transitando durante este sábado y los sucesivos, tratando de cabalgar sobre el proceso electoral chileno y comprenderlo. Recién Cintia te pedía, Elisa es Caballero Rossi, una de las estudiantes que participa dentro de este equipo de investigación, te invitaba a contarnos qué supone el sistema electoral actual, que sea una elección opcional y no obligatoria, así que adelante y expláyese. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, como bien comentaban tanto Gabriela como Cintia, hay un punto central con respecto a estas elecciones y que las caracterizó, y fue la incertidumbre. Porque habían algunas proyecciones, pero no podían ser a ciencia cierta, debido a que realmente no se conocía, debido a la novedad del voto voluntario, cuál iba a ser el porcentaje de abstención y de presencia del electorado el 17 de noviembre. En este sentido, llamó mucho la atención que fue muy bajo el porcentaje de votantes en las elecciones y eso genera un gran problema que es el tema de la legitimidad de los candidatos tanto en los cargos ejecutivos como legislativos. Es muy importante el tema de que este cambio implicó varios cambios. Por un lado, el voto en el sistema anterior era un voto obligatorio, pero no era un voto obligatorio como en el sistema argentino, sino que el sistema de obligatoriedad tenía como base la inscripción del votante en el registro electoral. O sea, debía empadronarse el votante y una vez que realizaba esta acción, quedaba inscripto de por vida en el padrón electoral. Es decir, el empadronamiento no es obligatorio, pero una vez que me empadrono, digamos, es obligatorio para todos los que decidieron imponerse esa obligatoriedad. Sí, ¿no? Si yo no me la impongo, quedó exceptuado. Bien. Se pasa de un empadronamiento voluntario a un empadronamiento automático y de un voto obligatorio de ese empadronamiento voluntario a un voto voluntario del empadronamiento automático. En cambio, ahora no es que yo voy y decido empadronarme por las mías, sino que automáticamente paso a estar empadronado. Ya no depende esa decisión de mí. Lo que sí depende de mí es ir o no a votar. Claro, y no hay sanción si uno no va a votar, como era en el sistema anterior. Esto llevó también, a la hora de hacerlo operativo, este cambio, a distintas problemáticas con respecto al padrón. Porque, tanto como nos comentaban, uno de los miembros del Consejo Directivo del CERVEL, que es el Servicio Electoral, que es Alfredo Joignant, nos decía, por un lado hay un padrón potencial, que son todos aquellos ciudadanos chilenos, no solamente chilenos, sino ciudadanos chilenos, que potencialmente podrían votar. Ese es un primer número de votantes, más de 13 millones. Madre. Por otro lado, hay un padrón bruto, donde se deben quitar dentro de ese padrón total los ciudadanos que no tienen su derecho de ciudadano a votar, que son aquellos que están condenados y, por otro lado, los que han perdido su nacionalidad chilena por distintos motivos. Por otro lado, también en el padrón general que veníamos nombrando, en ese registro potencial, también están todas las personas que viven en Chile que no necesariamente tienen la nacionalidad chilena. De ese padrón bruto también se deben restar todas las personas que están detenidas o que por distintos motivos no pueden ir a votar, porque no hay una forma operativa todavía de que las personas que están detenidas pero no condenadas puedan acceder al voto. Digamos, hay distintas opciones que todavía no se han resuelto, pero que podría ser un voto adelantado o que se acerquen mesas de votación en estas mismas instituciones. Voto por correspondencia, eso no está resuelto aún. Por otro lado, también, este padrón neto, habría que sacar todas las personas que han fallecido. ¿Por qué? Porque en el sistema también de registro, en el registro civil de los ciudadanos, hubo un cambio en el paralelo en el sistema. Primero, la persona que fallecía tenía un número de como su DNI, que allá lo llaman RUT, pero una vez que fallecía, ese mismo número se le entregaba a otra persona que había nacido. Entonces hay superposición de números. Y además de eso, hay un porcentaje, la población chilena tiene un porcentaje bastante alto de envejecimiento, por lo que hay personas entre 89 y aproximadamente 130 años que no se sabe si están vivas o muertas. Entonces, eso suponemos genera, que el de 130 no. Suponemos, pero hemos visto. Pero hemos visto cerca. Claro, vimos votar gente muy grande. Sí, esto queríamos contarlo especialmente también porque es una cuestión muy importante. Entonces, digamos, hay un registro potencial, un registro de padrón bruto y un registro de padrón neto, pero que no están todavía resueltos. Es un problema que todavía tiene el Servicio Electoral, que no lo va a resolver ahora, de acá al 15 de diciembre, porque no pudo resolverlo tampoco en lo que va del año, porque es muy realmente muy complejo. Pero es una de las tareas que tiene de cara a las próximas elecciones. Por otro lado, algo en relación a los tres ejes que mencionaba Gabriela, hubo una campaña muy fuerte que se llama Marca tu voto, que lo que proponía era que los votantes marquen su voto con las siglas, con las letras AC o NC, que serían AC, Asamblea Constituyente, o NC, Nueva Constitución. ¿Y qué significaba optar por una u otra alternativa? No, eso era lo mismo. La campaña era marcar el voto con alguna manifestación de demanda de Asamblea Constituyente. Ah, digamos, decir es que... Estaba lo mismo. Si yo lo que quería era dejar asentada mi voluntad de que hubiese una nueva constitución en Chile, yo al voto donde ponía, suponemos Bachelet, si ponía Matei, si voy a votar a Matei es porque no quiero que haya nueva constitución. Entonces, pero si voy a votar a Bachelet, podía poner la sigla AC, que es Asamblea Constituyente, o NC, Nueva Constitución, como para que quede una especie de plebiscito medio informal de a ver cuánta gente quería una nueva constitución. Claro. ¿Es eso? Entonces hubo una campaña muy fuerte, tanto de difusión como también de después conseguir voluntarios, observadores, que pudieran presenciar el momento de escrutinio, que es público, y pudieran contabilizar cuánto de los votos tenían esa marca. Al mismo tiempo, se vincularon con los fiscales de los distintos candidatos que apoyaban esta campaña para que también contabilizaran ellos, como para poder cubrir la mayor cantidad de mesas posibles que tuvieran esta, estas manifestaciones que se observaban solamente en la categoría de presidente. ¿Y no se corría el riesgo de que se anulara ese voto por tener una marca impropia de la boleta? Claro, no. Es distinto. En Chile se vota con el sistema de boleta única o similar al modelo santafesino, pero esa es una de las grandes diferencias. El voto, mientras que declara la preferencia electoral, puede tener otras manifestaciones, otras marcas, y no anula el voto. Lo que no queda claro en la legislación es qué tipo de marca llegaría a anular el voto. Por ahí, cuando se tacha la opción o se pone sobre el nombre del candidato o no deja clara la opción electoral, ahí llegaría a poder calificarse como nulo. Pero, digamos, esto es posible, esta campaña es posible, debido a que anula el voto a través de esas marcas. Incluso la población también tenía mucho miedo al respecto de que, digamos, por la discrecionalidad también de las autoridades de mesa, ese voto pudiera calificarse como nulo. Pero también el Servicio Electoral dejó claro que las boletas, mientras quedara clara la preferencia electoral y dijera AC, eran válidos. Pero por otro lado, una cuestión importante. La campaña de AC no era promoviendo tampoco el voto válido o el voto por algún candidato o por los candidatos que apoyaron la campaña. O sea, no importaba que el voto fuera válido por algún candidato. El voto podía ser nulo, pero lo importante es que era que dijera AC. Claro. Eso también es una distinción. Bien, y de esos 6 millones y pico de chilenos que votaron, ¿cuántos se expresaron, o al menos cuántas expresiones se contabilizaron de chilenos por una nueva constitución? Aproximadamente un 8%. Se esperaba más, pero también... 500.000 personas, más o menos. Claro, y... Uh-huh. De todas formas, la campaña, según también nos manifestaban, va a continuar con la segunda vuelta. También estuvimos entrevistándonos con alguna gente que está dentro de este movimiento, y ante la pregunta de si esto continuaría por fuera de las elecciones, por el momento decían que no, que esto se acababa en el momento de las elecciones. Pero no quita de que, bueno, que hubo, todo el mundo sabía de esto de AC, sobre todo los candidatos, y bueno, que de a poco también dentro de la ciudadanía, a través de un mecanismo institucional como son las elecciones, esto también se puso en agenda. En realidad, lo que yo quería marcar en estos 6 millones de chilenos que votaron, se notó, y una cuestión importante a destacar, una baja participación de los jóvenes a las elecciones, digamos, a la llegada de las urnas. Este motivo de la baja participación de los jóvenes en las elecciones se debe a esta deslegitimación del sistema político que hablábamos antes, a esta crisis de representación de los partidos políticos. Y en los jóvenes hay una cuestión muy particular que se diferencia a lo que Cintia explicaba en su momento sobre Bachelet, de esta garantía que da Bachelet. Los jóvenes chilenos no sienten esta garantía de cambio en Bachelet. ¿Por qué? Porque ellos, con la cuestión educativa sobre todo, arrastran una serie de desilusiones, para mencionarlo de alguna manera, con la candidata. En el primer gobierno de Bachelet, en 2006, se inicia una serie de movilizaciones estudiantiles que después terminan conformando el movimiento social, que es la Revolución Pingüina. La Revolución Pingüina fue un grupo de secundarios, de estudiantes secundarios que salieron a la calle a protestar por primera vez por una reforma estructural en la educación. Allí, en su primer momento se suponía que Bachelet iba a realizar estas transformaciones, pero no se llegaron a realizar, digamos. ¿Por qué? Porque Bachelet no tenía su mayoría parlamentaria, con lo cual presentaba proyectos de ley y no se los aprobaban. Y entonces lo que termina siendo para el movimiento estudiantil es profundizar el modelo, porque, por ejemplo, lo que ella hace es ampliar el sistema de becas, pero el sistema de becas retroalimenta lucro en la educación. Uh-huh. Entonces, por esto también hay el sector joven, digamos, de la población chilena es quien más es más reacio a votar por Bachelet y a, digamos, apoyar a Bachelet. Y también siente una crisis de representación donde sus demandas no son escuchadas, por eso opta por esta no participación en las elecciones. Bien, dos cosas. Bueno, quien hablaba recién es Florencia Paz, otra de las integrantes, una estudiante de Ciencia Política y de Comunicación Social aquí de la Facultad de Ciencia Política, que es integrante de este equipo de investigación del Programa de Política Latinoamericana del Siglo XXI. Lo que te quería preguntar era, primero, más que una pregunta, una una observación, ¿no? Claro, son los jóvenes que nacieron prácticamente en democracia, con lo cual hay un registro histórico que no tienen. Si bien Pinochet es una persona que, aún de muerto, está presente en la política chilena, para ellos la dictadura es un dato del pasado y las demandas, por supuesto, son distintas a la que puede hacer un chileno de 50 años que tiene en el cuerpo la marca de esa dictadura. Entonces, la demanda estudiantil o la demanda juvenil es de otra naturaleza. Eso, la primera. Y la segunda pregunta es, dentro de ese gran abanico de candidatos que ustedes decían al principio, que fueron 9 candidatos, hasta ahora solo hablamos de Bachelet, de Matei y de los que salieron tercer y cuarto, que son Parisi y Marco Enrique Sominami. De los otros 5 candidatos que por ahí uno no conoce, ¿había alguno que representara esas demandas estudiantiles? No había un candidato firme que el movimiento estudiantil apoye. Sí, sobre todo en las presidenciales. Sí, en las legislativas hubo representación de dirigentes estudiantiles de 2011. Digamos, recordemos que en 2006, con la Revolución Pingüina, y en 2011, fueron los dos hitos más importantes que realiza el movimiento estudiantil. En 2011, en Santiago, llegaron a movilizar a 1 millón de personas en las calles. Con lo cual, para esta sociedad que estamos describiendo, es muy impactante ver, digamos, que tanta gente haya sido movilizada. Los estudiantes tuvieron su representación en las elecciones parlamentarias, en donde 4 dirigentes de estudiantiles de 2011 fueron electos como parlamentarios. Hubo otros 3 que también fueron a las urnas, pero no llegaron a conseguir los votos necesarios para obtener su banca. Sí, hubo una discusión muy importante con respecto a un candidato presidencial, que es Marcel Claudet. Marcel Claudet en un momento intentó cooptar o ser, se dijo, representante del movimiento estudiantil. Pero los dirigentes estudiantiles rechazaron terminantemente. Un momentito, señor, usted a mí no me representa. Exactamente, así fue. Y bueno, y esto es para analizarlo más adelante, pero hay una tensión en el movimiento estudiantil actual, en donde la Federación Estudiantil de Chile, sobre todo en esta última elección de la Federación, que fue el 13 de noviembre, quien ganó fue Melissa Sepúlveda, representa a un sector más anarquista y libertario ideológicamente, y ellos se opusieron hasta la postulación de estos dirigentes estudiantiles en el Parlamento. Digamos, la vía institucional no es lo que ellos no es de la manera en que ellos se sienten representados. Bien, quería hacer un comentario para enfatizar lo que estaba diciendo Florencia. Justamente, de todas formas, nombres que para nosotros resuenan mucho, como el de Camila, que para nosotros ya es como un ícono de lo que puede ser la revolución estudiantil o los reclamos estudiantiles del movimiento estudiantil latinoamericano, sin embargo, junto con otros, aparecen incorporados, porque eran militantes del PC cuando eran militantes estudiantiles, dentro de la nueva mayoría. Esto creo que es importante porque a veces es como que desde una lectura más extraña, más ajena, es muy difícil comprender cómo se articula la política chilena. La política chilena históricamente es una política de partidos. Y entonces, en realidad, si querés lo podemos trabajar más adelante, pero en realidad lo que para nosotros es central es poder evaluar en esta elección también qué pasa con este hiato que se abre entre esa habitual identificación de los movimientos sociales que en general nacen y se desarrollan al interior de los partidos políticos. Aún digo, el movimiento que estaba detrás de esa concertación de los partidos por el no en la dictadura estaba traccionado, coordinado, articulado por los partidos políticos, ¿sí? Y es ahí donde surge la concertación. Pero es interesante estos matices que estaba planteando Florencia, porque en realidad este movimiento estudiantil aparece como movimiento que por primera vez, al menos en su totalidad, no se siente incluido en la política de partidos. Y entonces, es cierto que los dirigentes estudiantiles, sobre todo los que surgen como dirigentes universitarios en el 2011, como mencionaba Florencia, se transforman en actores políticos en el marco de estructuras político-partidarias, pero no necesariamente la incorporación de estos actores incluye a todo el movimiento estudiantil. Hay un movimiento estudiantil que se considera al margen, que se considera refractario de esta clase política y que no aparece representado, no se siente representado ni aún con la llegada de los más emblemáticos, y esto es importante, digo, los más emblemáticos, dirigentes estudiantiles a ocupar un cargo de diputado. Gente muy joven, recientemente graduada, con una visibilidad nacional e internacional muy fuerte, pero sin embargo, es interesante ver cómo ellos han perdido las elecciones a nivel de lo que tiene que ver con las asambleas estudiantiles. Entonces, creo que esto es un dato muy significativo. El movimiento estudiantil en su totalidad no se reconoce, y aparecen estas diferencias que marcaba Florencia, que son muy, muy significativas y más extrañas para comprender desde la Argentina, no se reconoce necesariamente en su totalidad en los actores estudiantiles que empiezan ahí su carrera política y que luego hoy llegan a ser actores de la política. Y esta noción de ahora son actores de la política aparece claramente. Esto no quiere decir que no haya una parte importante. Nosotros, de hecho, tuvimos la posibilidad de conversar con muchos dirigentes estudiantiles que inclusive estaban apoyando tanto la opción de la nueva mayoría como opciones que están, digamos, en el marco, y podemos decir, para no confundir, en el universo de la nueva mayoría, por más que no vayan necesariamente adentro como candidatos, y eso es cierto, es un dato que es así, pero en realidad, si uno piensa en los que son los dirigentes sociales y las instancias representativas de elección de dirigentes sociales, estos actores no han ganado esas elecciones, sino que la han perdido. Bien, vos decías recién, Florencia, que hubo 4 dirigentes estudiantiles que accedieron a una banca en el Parlamento. Una de ellas es Camila Vallejo, que decíamos dirigente del PC, hoy dentro de la estructura de Nueva Mayoría, este grupo de partidos que lidera Michelle Bachelet. ¿Los otros 3 quiénes son y por qué partido entraron? Los otros 3, bueno, junto con Camila Vallejos, entra por el Partido Comunista Carol Cariola, que también fue una ex dirigente de la Universidad de Concepción y es actual presidenta de la Juventud Comunista. Los otros 2 son, uno es George Jackson, que, digamos, él era el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que estuvo, digamos, el dilema de, sí, porque por supuesto tuvieron la propuesta de Nueva Mayoría de incorporarlo al sector. Dentro de su grupo se debate sobre esta situación de, bueno, formamos parte de Nueva Mayoría o no, y se decide que no. Entonces crean Revolución Democrática. Y él ingresa por el distrito de Santiago Centro. Esto que hablamos antes, que son provincias que están divididas en distritos, y Santiago Centro, digamos, es lo más conocido de Santiago, la parte céntrica. Bueno, y él ingresa con un 48,17% de votación, muy alto. Entonces, lo que Nueva Mayoría, la estrategia que utiliza Nueva Mayoría, es no otorgar un candidato en las parlamentarias por Santiago Centro. Con lo cual, lo que hace un apoyo tácito a George Jackson, o, como nos explicaron ellos, un pacto por omisión. El 4º candidato es Gabriel Boric, candidato por Izquierda Autónoma, y él fue el sucesor de Camila Vallejos en 2011 de la Federación Estudiantil de Chile. Lo importante de Boric es que es por la región que él es electo, que es Magallanes, que es el sur. Y ahí generalmente hay como una dureza más importante en el binominal, entre la Concertación, Nueva Mayoría y la derecha. Con lo cual también es un candidato independiente que puede romper con esa estructura en el Parlamento. Te quería agregar a este listado de dirigentes de movimientos sociales uno más, que no forma parte del movimiento estudiantil, sino que es el dirigente social Iván Fuentes, que es el ex vocero del movimiento social de Aysén. Que Aysén, digamos, por la región que se llama Aysén, y nuclea organizaciones que se movilizan en defensa de esta región ante la intención de las grandes empresas de imponer proyectos mega hidroeléctricos. Bien, en nuestra clase pública de hoy estamos junto a las profesoras Gabriela Benetti y Cintia Pinillos y a las estudiantes de Ciencia Política, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz. Todas ellas forman parte del equipo de investigación del programa de Política Latinoamericana del Siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi, y junto a ellas estamos tratando de analizar este proceso electoral chileno que comenzó antes de la elección del domingo pasado, pero sí que va a finalizar el 15 de diciembre, cuando se resuelva el balotaje entre Bachelet y Matei. Pero hacemos un breve recreo y retomamos en unos segunditos. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos junto a Florencia Paz, Elisa Caballero Rossi, junto a Gabriela Benetti y a Cintia Pinillos, en este equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Junto a ella estamos tratando de entender el proceso electoral chileno este sábado y en los sábados sucesivos hasta llegar al momento de la definición, el 15 de diciembre. Y por ahí me interesaba hacer una pregunta respecto de el futuro. Damos por descontado que Bachelet va a ganar, ¿no? Sí. Que no es que... No sé si superará mucho más allá del 50%, pero que no le va a costar llegar a la primera magistratura. El tema es después qué pasa con esa propuesta o esa promesa de cambios. El principal, el cambio de constitución. Con los acuerdos parlamentarios, la pregunta de si se radicaliza, si no se radicaliza... ¿Qué tipo de apoyos logra concentrar detrás de sí? Saber también si algunos apoyos la limitan hacia un lado o hay apoyos que la limitan hacia otro, porque también suponemos que eso, de acuerdo a cómo se componen esas mayorías circunstanciales, suponemos que también eso hará ruido o no adentro de la propia Concertación, de la nueva mayoría, digamos, del partido que ella lidera, porque también si se radicaliza, a lo mejor los del PC estén más contentos y suma algunas voluntades de los desencantados que quieren ir por más. Pero capaz que los de la Democracia Cristiana medio que se le espantan, no sé. Sí, en realidad en cuanto a los resultados que se esperan para la segunda vuelta hay variaciones, pero en principio la expectativa de todos los candidatos y en general de los analistas es que Bachelet va a ganar. ¿Con qué diferencia gane? No es menor para la capacidad de negociación que tenga después. Creo que eso es central. No es lo mismo si gana por 2 o 3 puntos, como en realidad es habitual. Digo, una cosa para ponerlo en clave histórica de la recuperación democrática. Lo habitual es que se vaya a segunda vuelta. Michelle Bachelet ya atravesó una segunda vuelta, pero de cara a estos desafíos y a estas transformaciones que se avecinan, que ella pueda ganar por un número significativo de votos en esa segunda vuelta no es menor en cuanto a la capacidad que va a tener. En relación a lo que vos pensabas en cuanto a la disposición para poder o el contexto para poder canalizar algunos cambios, hay algo que a mí me parece importante comprender en términos de armado político. Cuando uno habla de una coalición de partidos, en Chile las coaliciones de partidos funcionan como tales. Una coalición de partidos supone algunas características, no son acuerdos provisorios, ¿sí? Una coalición implica 2 cosas. Implica, por un lado, que se trabaja articuladamente para ganar, pero después que ese poder se reparte y se discute. ¿sí? No es un partido que lidera y lleva unos cuantos y suma votos para obtener extensión territorial, sino que la coalición y la concertación tiene un largo trabajo de muchos años, en donde en principio las primeras alternancias no fueron alternancias con la derecha, sino alternancias al interior del mismo bloque entre la Democracia Cristiana y los otros partidos, bueno, hasta que llegó finalmente Bachelet con el Partido Socialista. Lago es expresión de esa primera alternancia en donde la Democracia Cristiana ya no es el actor clave para esa elección. Pero en principio lo que es importante tomar en cuenta esto a la hora de pensar en la forma de gobernar y en la forma de generar los consensos suficientes y necesarios para poder avanzar hacia una agenda de reforma. Por un lado, la convivencia interna de la coalición con estas características centrales. No son, no me canso de insistir, no es que son personas que se involucran de manera individual. Son partidos políticos, organizaciones partidarias que acuerdan una coalición. Una cosa es eso, nos preguntabas, ¿qué se abre hacia adelante? Primero, una capacidad de ver cómo esa coalición, que es nueva, que va a ensayar una forma de gobernar junta, porque antes era otra cosa, el PC no estaba dentro. Y por otro lado, otro juego, si vos querés más fluctuante, más coyuntural, menos estructurado, pero sí estructurante, que va a ser el juego que esa concertación va a tener que hacer en algunos contextos, porque no tiene mayoría para hacer las grandes reformas por sí solo. Después, si querés, podemos hablar de cómo está compuesto más adelante, pero que no necesita de otros para esos consensos coyunturales que tienen que ver con la gobernabilidad. Entonces, hay como dos juegos en esto de cómo se componen las mayorías para adelante o para los cambios. Evidentemente, para algunas cosas va a poder la concertación a partir de una suerte de articulación interna. En algunos casos se le va a dificultar en función de esto. De los ritmos que se decían y las modalidades que se decían, no va a ser tan fácil la convivencia entre la Democracia Cristiana, entre el Partido Comunista, entre el Partido Socialista. Y por otro lado, este juego que es externo, que va a ser más, si se quiere, una política de negociación más, insisto, coyuntural, para algunas medidas que va a ser necesaria, porque sin ello no se van a poder llevar adelante las grandes reformas que están en agenda hoy. ¿Sí? Una pregunta que no les hice. ¿La nueva mayoría es una concertación ampliada o así como ingresaron algunos partidos o no, otros que se fueron? Es una concertación ampliada. De alguna manera es la concertación más Partido Comunista. El Partido Comunista. Bien. Y respecto de lo que decías al principio en este análisis sobre lo que vendrá, la diferencia que obtenga Bachelet sobre Matei, decías que es decisiva para ver hasta dónde se puede avanzar. ¿Eso supone que algunos de los que no participaron, aún desencantados, aún con reservas hacia Bachelet, vayan y la voten con idea de forzar a que radicalice? Es decir, ¿se espera mayor participación para la elección general que 6 millones no. y medio de personas? ¿O es en más general o menos? No se espera. No se espera. Se espera menos. Se espera menos. Sí. Sí, porque también, en cierto sentido, si ya de por sí se piensa que posiblemente el hecho de que se la diera como ganadora a Bachelet fuera uno de los aspectos que desalentaran la participación en las elecciones, en una segunda vuelta más todavía, me parece. Y por otro lado, sí, una cuestión más relacionada a la derecha, que podría ser que los sectores de derecha participen más, me parece, que los de nueva mayoría, es que nos comentaban que históricamente la derecha, incluso en una segunda vuelta, no ha sacado menos del 44%. Entonces, si llegara a sacar menos del 44%, si bien ya comentamos las cuestiones legislativas y demás, sería una derrota así importante en estas cuestiones simbólicas que veníamos diciendo con respecto a la derecha. Otra cuestión que me parece interesante con respecto a las cuestiones que planteabas de que y ahora qué, dos cuestiones. Por un lado, toda esta cuestión del voto voluntario que hace preguntarse, incluso entre los sectores políticos y académicos, qué va a pasar con el voto voluntario. ¿Se va a mantener o no? Es muy posible que no se mantenga, que se pase un voto obligatorio, pero con empadronamiento automático, digamos, como en Argentina, aunque sin el voto voluntario entre los jóvenes de que tienen 16 y 17 años. Uh-huh. Y por otro lado, también mirando a futuro, en diálogo con Manuel Antonio Garretón, le preguntamos, bueno, ¿y si se llega a dar una asamblea constituyente, cuáles van a ser los temas de debate? Porque está bien, todos queremos una asamblea constituyente, por ejemplo, en cuanto a discurso. Pero bueno, ¿qué claro. contenidos? Porque eso también implica toda otra discusión. Y bueno, hay algunas cuestiones que él nos mencionaba como puntos centrales, son el papel del Estado también si se mantiene esta estructura unitaria o no, si se pasa una federal, digamos, ¿cuál va a ser este rol del Estado? Hay en general una coincidencia en que hay que cambiar el sistema binominal, pero ¿a qué? ¿A un sistema binominal ampliado? ¿A un sistema proporcional? ¿De qué tipo? ¿Con qué proporciones? Esa es toda otra discusión. Por otro lado, cuestiones de derechos, al agua, digamos, ley de aguas, ¿qué pasará con respecto a eso? Derechos de las minorías, de distintos tipos, pero también un punto central también es el tema de las minorías sexuales y étnicas, con respecto a los pueblos originarios, reconocimiento de sus derechos, pero también una constitución quizás al estilo boliviano, que nos pareció totalmente llamativo y un cambio paradigmático para lo que es Chile, reconocer como si fuera una república plurinacional, y eso implica muchas reivindicaciones y cambios con respecto a la cuestión del idioma, reconocimientos territoriales, de propiedades, implica realmente una discusión muy importante. Y la posibilidad de crear empresas públicas. Ese fue otro de los temas que a mí me llamó mucho la atención, por el tema de que la imagen que nosotros tenemos es la de un Estado fuerte, el Estado chileno. Uh-huh. El Estado chileno es muy poco Estado. El Estado chileno es un Estado muy chico, con lo cual pensar en una estructura económico-social diferente va a plantear no solo un sistema impositivo diferente, sino una intervención del Estado diferente que va a necesitar un financiamiento diferente. Claro. Para políticas sociales, por ejemplo. Incluso Bachelet en su línea de propuestas planteaba reforma tributaria, educación y salud. Estaba esta cuestión ambigua de, bueno, ¿qué estás planteando con respecto a esto? Pero también alguien que se sabe ganador, lógicamente no va a plantear ese tipo de definiciones más finas cuando no hay necesidad política coyuntural. Claro. Pero, por ejemplo, una cuestión que planteaba también Manuel Antonio Garretón era con respecto a la educación, digamos, si se pasa textualmente de una libertad de enseñanza a un derecho a la educación. Son dos cuestiones totalmente distintas plantearlo así en una constitución, que haya un pasaje de una cuestión a otra. Y por otro lado, una cuestión clave que es el de la regionalización. El tema de las regiones, el tipo de representación con respecto a esto. Bueno, todo un entramado realmente complejo que todo este nuevo escenario implica repensarlo, ver qué tipo de alianzas y posturas se estarán negociando para llegar a esta nueva asamblea constituyente si es que se llega. Bien, bueno, llegamos aquí al final de esta primera clase acerca del proceso electoral en Chile. Este ciclo de clases la hemos titulado Elecciones en Chile 2013, abriendo cerrojos. Y después posiblemente también en nuestro próximo encuentro podamos detallar cuáles son esos cerrojos que quedaron en el momento en que Pinochet hace su salida institucional de la dictadura. Estuvieron con nosotros Gabriela Benetti, Cintia Pinillos, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz, las cuatro integrantes del equipo de investigación del programa de política latinoamericana en el siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene con ustedes y a lo largo de estos sábados hasta el 15 de diciembre. Y será entonces hasta la próxima. Chau y gracias por estar aquí. Chau, gracias. Gracias. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR.